Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos. Y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Tramas. Fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. No será como el 95, que vinieron los americanos y se hicieron dueños de eso. No será como en el 33, que cuando el pueblo empezó a creer que una revolución se estaba haciendo, vino el señor Batista, traicionó la revolución, se apoderó del poder e instauró una dictadura por 11 años. No será como en el 44, año en que las multitudes se enardecieron creyendo que al fin el pueblo había llegado al poder, y los que llegaron al poder fueron los ladrones. Ni ladrones, ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Cubano, cubano, cubano, cubano, cubano. Continuamos en Tramas. Hoy, los 60, crónica de una década revolucionaria, capítulo 2, con Carlos Altamirano. Para el movimiento socialista de América Latina, para las diferentes corrientes que se adscriben a ese sector de la ideología política, ¿qué generó, qué produjo, qué marcó la Revolución Cubana? Bueno, la Revolución Cubana en América Latina, y no solo en el mundo identificado como, en el mundo ideológico, político, identificado como socialista, produce un impacto formidable. ¿Qué era lo que atraía de la Revolución Cubana? Ahí parecían conjugarse una serie de elementos inéditos respecto a la tradición de las revoluciones conocida desde 1917 en adelante, es decir, la Revolución Rusa, que era una revolución que no estaba orientada o dirigida según el patrón del partido marxista-leninista, que orienta, dirige y organiza, captura el poder y organiza después la sociedad y la política y la economía con arreglo a ciertos patrones establecidos. Ahí había un elemento de innovación, un núcleo dirigente sin este patrón rígido, que era visto muy críticamente a partir de la crisis muy grande del movimiento comunista que va a estallar en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1956. Por lo tanto, aparece la Revolución Cubana con este elemento nuevo. Durante más de 20 años, Carlos Altamirano fue miembro del Consejo de Dirección de la revista político-cultural Punto de Vista. Anteriormente, entre 1972 y 1976, había integrado el Consejo de Dirección de la revista Los Libros. En el 2004, recibió el premio Conex. El otro elemento era ese del amplio grado de espontaneidad y libertad que parecía ir asociado a transformaciones radicales. Y esto de las transformaciones radicales va a estar en contraste con qué. Con la idea de que los procesos en curso de democratización política en América Latina, bueno, uno podría tener el caso de el triunfo de Frondizi en 1958 en Argentina, un poco más adelante el triunfo de Betancourt en Venezuela, en Costa Rica creo que es Marín, yo no recuerdo muy bien los nombres, pero estaban asociados a una constelación de presidentes y de movimientos políticos democratizadores con proyectos de reformismo político y social. Bueno, frente a la lentitud, frente a los compromisos en que aparecían involucrados estos regímenes, y acá en el caso de la Argentina, el viraje de muy desenvuelto que va a ser Frondizi respecto del programa y de los anuncios con que había subido y había ganado las elecciones en 1958, aparecía la imagen contrastante de esta revolución que se guiaba solo por principios y que no hacía concesiones ni compromisos. Entonces, una revolución de nuevo tipo, sin la rigidez de los partidos comunistas, mezclando espontaneidad, amplia libertad con transformaciones radicales, cuya velocidad contrastaba con los compromisos, con los retrocesos que caracterizaban a estos otros regímenes. Este conjunto de factores van a hacer de la Revolución Cubana un polo de atracción ideológica, intelectual, muy importante en el mundo de la opinión socialista latinoamericana, pero yo digo que fue mucho más allá de eso. Incluso van a ver, en algunos casos, como el ejemplo de la revolución nacionalista antiimperialista radical. Es radical en el sentido de que lleva las cosas hasta sus últimas consecuencias, de ahí la atracción que va a ejercer también dentro del peronismo, por ejemplo en el caso de la Argentina, en las filas del peronismo y en las filas del movimiento nacionalista de buena parte de los países de América Latina. Por eso decía, fue más allá de los partidos y grupos socialistas. Y yo diría que esto impregna, pues la revolución triunfa en enero de 1959, pero los años 60 van a estar marcados por esto. A esto se va a añadir la independencia con que la dirección cubana se va a mover respecto de la Unión Soviética primero y respecto al conflicto chino-soviético que va a dividir al mundo del comunismo internacional. Cuando empezó todo a tener un precio, tal vez cuando un necio a la luz se miró y vio que a su lado despiadado el frío, sin techo ni abrigo, otra vida cobró. Fue cuando el hambre terminó con Eva y le dijo prueba el reptil seductor. Vaya precio que paga, vaya precio que paga, vaya precio que paga por vivir el amor. Cuando un hombre debe más de lo que come, se entiende que entonces la teoría falló. Porque aferrada y gorda la ambición respira en otra barriga, en otra mansión. siempre trata el hombre de curar sus males. Siempre tanto vales, tanto curarás. Vivo sigue el mal, mientras el bicho exista y corra el socialista tras del capital. Seguimos subidos todos en un globo, buscando acomodo sin poder bajar. Y nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz, al derecho ajeno y al respeto mismo, a la piel, al vicio o a la libertad, a la sinceridad, a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. Y hasta la verdad. Y hasta la verdad. Encrucijadas. Y hasta la verdad. Tramas. Aquí Radio Rebelde, puertas de Santiago de Cuba. El doctor Fidel Castro, al parecer, se ha producido golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado, pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo. Revolución sí, golpe militar no, golpe de Estado de acuerdo con Batista no, escamotearle al pueblo la victoria no. Aparece entonces como esta es una revolución que va a definir sus intereses a partir del espacio nacional y a partir del espacio latinoamericano, rigiéndose con criterios de independencia. Yo creo que esto es esta visión va a sufrir un cambio, bueno, un cambio porque tiene que ver con cosas que ocurren efectivamente en la recolocación de Cuba en las relaciones, sobre todo con la Unión Soviética, a partir de fines de los años 60. Uno podría decir que el alejamiento del Che Guevara y el fracaso de la tentativa de Guevara de abrir un nuevo frente en Bolivia va a marcar el punto de viraje. Uno puede ver incluso para los que nos sentimos subyugados por esta revolución, puede ver los elementos de esquematismo, de simplismo que contenía este discurso, incluso la visión de América Latina que presidía el discurso cubano y que tenía amplia difusión, va a aparecer como un discurso muy esquemático, simplista, elemental. Y el fracaso del Che Guevara en Bolivia, no podría decir que estaba predeterminado por esta visión simplificadora de lo que era la vida de los procesos políticos en América Latina. Es decir, que yo creo que esta función de mito en el sentido, yo no diga necesariamente negativa, a veces los pueblos se mueven a través de mitos fuertes. Yo creo que uno podría registrar cambios en la humanidad, uno podría nuclearlo en torno a ciertas ideas fuerza que tienen un valor mítico. Yo digo, asignándole, haciendo esta aclaración respecto a la función mítica de Usulwán, yo creo que este mito comienza a declinar en la década del 70. Y se ve que, bueno, que Cuba es un proceso de transformación radical que algunos pueden celebrar, otros criticar, pero que ya nadie considera que pueda proporcionar un modelo general. Es decir, que está asociado a una experiencia muy localizada que puede servir de término de referencia para sociedades del mundo socioeconómico más parecido, emparentado con el tipo de sociedad que es la cubana, pero pensar que la Argentina, por ejemplo, pudiera seguir ese camino, cosas por el estilo, yo creo que ya no lo piensa nadie, no lo creo que lo piensen los propios cubanos, ¿no? La revolución cubana ya en fin del año 69 ya no creía más en las vías violentas. Este fue un fenómeno absolutamente argentino, estas maneras de movilización, ¿no? Cuando la revolución cubana trató de exportarse fue en los años 62, 63, aquí tuvo muy poca repercusión. Es decir, el longaniato produjo en algunos sectores reacciones de violencia armada, en otros sectores una crítica a la propia situación social que los llevaba a reflexionar sobre la necesidad de movilizarse, en sectores intelectuales lo que en la época se llamaba la nacionalización del pensamiento, es decir, una idea de que, bueno, podían contribuir con su compromiso a transformaciones de la realidad social. Digamos que la década del 60 se va a cerrar por tres columnas o formas de expresión política distintas. Por un lado, estos movimientos sociales emergentes, muy importantes. Por otro lado, el peronismo, que comienza a replantear sus estrategias. Son los años en que Perón dice cosas tales como que él busca el socialismo nacional, o que ha llegado a la conclusión de que la Argentina, en tanto país del tercer mundo, tiene que realizar una transformación de sus estructuras muy profundas. No hay que olvidar que cualquier político, a veces se olvida por la forma en que se habla hoy día, pero no hay que olvidar que cualquier político conservador o centrista de los años fin de la década del 60 hablaba de lo que se llamaba el cambio de estructuras. Todos estaban de acuerdo que había estructuras que no aclaraban bien cuáles eran, pero que habían que cambiarse profundamente. Y decía, el tercer elemento que aparece nuevo en este final de la década del 60 es la guerrilla. El doctor Ricardo Sidicaro es miembro del Comité Científico de la revista Estudios Sociales, publicada por la Universidad Nacional del Litoral. Luego de su primer periodo, que uno podría decir, bueno, toda la década del 60, sufre declinación como modelo en que indique un camino general. Han aparecido los problemas, es decir, cuando aparecen los problemas de la construcción efectiva de la nueva sociedad. ¿Cuánto cuesta superar el subdesarrollo? Es decir, ¿cuánto cuesta abandonar la dependencia? Una de las cuestiones era, bueno, que se abandonaba el eje monocultivador, es decir, que esa economía dependía del azúcar. Cuando aún hoy, todavía, el azúcar sigue siendo su rubro principal, el eje de esa economía en las relaciones con el mundo internacional, aparece cuánto cuesta salir de esos estadios de atraso. ¿Cuánto cuesta la industrialización? ¿Cuánto cuestan los procesos de transformación una vez que se han superado los primeros escalones, que son alfabetización, una mejor política de vivienda, una mejor distribución de la salud a través de políticas sanitarias igualitarias? Pero ¿cómo salir de esas primeras fases donde aparecen los grandes desafíos? Grandes desafíos, aún para aquellos movimientos que han sido muy radicales en términos de transformar las relaciones de propiedad,